sombra al caballo vuelve a galopar por sus penas. Y es que en mi barrio la gente consume por lo que sea rico, sea pobre o delincuente. Policía, muerto en el acto, nadie me ha disparado. Sobre dos es que en mi barrio la gente consumirá por lo que sea rico, sea pobre, delincuente, pobre. Y es que en mi barrio es algo diferente. Pillarle speed al vecino si tu padre lo tiene más bueno, ¿eh? Lo tiene más bueno, los gatos y de más calidad. ¿Qué? ¿Nos hacemos unos tiritos? ¿O qué? ¡Sí!